se convierte en amor. Y ahorita mismo no te puedo olvidar, si eres la vida de mi felicidad. Quiero quedarme contigo por siempre, por nada quisiera perderte. Mi sueño, mi mayor anhelo, ese regalito de Dios. Contigo mi felicidad es completa, cuando tú sonríes y me besas, me llevas hacia otro planeta, solitos haciendo el amor. Te conocí en una noche normal, nos presentaron, comenzamos a bailar. Yo estaba triste y él me comprendió, y con un beso se robó mi ilusión. Me diste luz a donde había oscuridad, tu mirada puso mi mente a volar. Perfecta fue la química entre los dos, tan excelente como el tiempo de Dios. Hoy de mi corazón no puedes salir, y aunque estés lejos no te puedo sentir. Unido siempre me quisiera quedar, si eres el que despierta me hace soñar. Y quiero quedarme contigo por siempre, mi niño, no quiero perderte. Mi cielo, mi mayor anhelo, ese regalito de Dios. Contigo mi felicidad es completa, cuando tú sonríes y me besas, me llevas hacia otro planeta, solitos haciendo el amor. Te conocí en un noche normal, nos presentaron, comenzamos a bailar. Yo estaba triste y él me comprendió, y con un beso se robó el corazón. Con un besito se robó el corazón, con un besito se robó mi intención. Y ahorita mismo no lo puedo olvidar, si él es la base de mi felicidad. Ahí vienes llegando.